direction in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder. Racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Born to be wild, amigos. Acaba de empezar, claro que sí, en la Freeway Rock. Y entró Javier. ¡Le damos un aplauso! ¡Qué botón! Damas y caballeros, Javier Clerici en la conducción, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Alejandro Cado. ¿Cómo estás? Muy buenas martes. Muy buenas martes. Es nueva esa, ¿eh? Alejandro Cado, quien les habla, amigos. Empezó, pero, claro que sí. Perdón, el género del artículo no tiene que coincidir con el género del. ¿Vos sabés que no? ¿Vos sabés que a esa clase no fui? Muy buenas martes. Muy buenas martes. Empezó, claro que sí, en la Freeway Rock, la 90.7. Damas y caballeros. Está el titular del equipo. Soy Javier Clerici del de Grande T. El señor Diego Orellana, el Chango. El Chango. Perdón, Rodrigo Orellana. Me acaba de hablar por el tollback, amigos. No saben la grosería que me acaba de decir. Y lo voy a presentar a él. Es el señor de las máquinas. El señor de las manos mágicas. De las máquinas. De las manos mágicas, baby. Él es Memorandum. Memo. Sí, amigos, y este programa no sería un programa de radio si no fuera por el señor Raúl Rodríguez. Es así. Te estuviste juntando con Johnny Allen el fin de semana, tremendo. Sí, totalmente. Cambiame, no se dice esa palabra. No, ¿por qué sí te agarraste así? No, de golpe me acordé, Ale. Saludamos a los amigos de la Patria de las Moscas, la señorita Celeste, que la acabamos de conocer hoy, está hablando con Julián. ¿Sí? Está hablando, sí. Celeste, ¿no? Celeste. Un gran saludo a Celeste, que yo la conocí hoy. Yo también. Bueno, puedo decir que la conocí, digamos. La saludamos. Un saludo a Julián también, que está aquí en la radio. Está todos los días acá en la radio. ¿Puedo dejar de gritar por el auricular? Es porque estoy muy alto, me parece. ¡Dame power! ¡Dame power! ¿Cuál es el mío? Ahí está. ¿Ese es el tuyo? Oh, está. Bueno, amigos, esta fue una breve introducción de toda la gente que hace este programa de radio. Hay mucha gente escuchándonos hoy, gracias a Dios. Tuvimos el pico de rating, estuvimos midiéndolo por el Facebook. Amigos, si quieren escucharnos por internet, pueden hacerlo. ¿Digo bien así primero? ¿Página? Sí, primera página. Primera página, www.freewayrock.com.ar. www.freewayrock.com.ar. Esa es nuestra página, que cada día está más linda, ¿la viste? Últimamente. Sí, estoy viendo, está terrible. Siendo actualizada por el señor Julián. Siete actualmente. Bueno, atorrantes, prendan la compu. Si querés llamarnos por teléfono, podés hacerlo, podés salir al aire, podés decir lo que se te ocurra. Insultarlo a nuestro productor. También. Con altura, eso ¿no? Eso no al aire. Con altura, porque el tipo es un tipo... A la producción se la insulta fuera de aire. Fuera de aire, porque exacto. La producción está fuera de aire. Si quiere insultarlo al señor Alejandro Cado... Pueden hacerlo al aire. Llaman al... 4443-6858. La versión lenta es... 44-43-68-58. Bueno, muy contento. ¿Cómo la pasaste el fin de semana? Bien, muy bien. La verdad que estoy muy contento en el fin de semana que me ha tocado, porque estuve todo el domingo encerrado en mi casa. Mirá vos. Que hacía mucho no me pasaba. Pero el sábado... ¿El sábado? Salí con mis compañeritos de la primaria. No te puedo creer. ¿Y sí. cómo estuvo? ¿Están cambiados? Nah. Están iguales. ¿Estás igual? No, o sea, nos vemos habitualmente. Pero están un par, están un poco comprometidos con su vida sentimental. Y la gente se compromete, se casa y se pone de novia. Ojalá nunca me pase, amigo. Pero bueno, yo estuve en anestesia, fui a ver a Orcas. Wow, metal, papá. Fuiste a sacudir la cabellera. Terrible lo que pasó el sábado en anestesia. Bueno, primero tocó Fatigados, después tocó Reactor. Y porque estoy yo conectado al Facebook. No, ¿querés me cambies, que me desconecte? No, no, usalo. Y por último tocó Orcas con unos problemitas. Sí, señor. Con unos problemitas al principio de sonido, pero bueno, se fueron acomodando, ¿viste cómo es esto? El primer tema es para ir modulando volúmenes, para ir arreglando. Sí, pero estuvo tremendo. Tremendo. Es verdad que tenías el pelo largo antes del show y después del show terminaste pelado porque te volaron todas las chapas. Totalmente. Me dejé crecer el pelo esa semana y para el sábado lo tenía joya. Bueno, agitando la cabeza, perdí toda la. Por la potencia de la cabellera. Escucha. ¡Será! Terrible, Orcas. Y conocí gente linda el fin de semana, ahí en Orcas. ¡Qué bueno! Había una excepción en el metal. No. Muy, muy linda gente, toda la del fin de semana. Que ya vamos a mandar saludos a todos, ¿Por qué el señor Rodrigo Orellana está conectado en el Facebook? Si porque dejó la compu conectada, ¿no? Hace lo mismo que vos. Hace lo mismo que yo. Que yo después te hablo. Yo cuando, y no llego, estás. Cuando llego a casa me divierto mucho porque tengo como 8 o 9 ventanitas así relampagueando. Del MSN, claro, del MSN. Toda gente que me habla cuando no estoy, no sé por qué lo hacen. Es como claro, contestar automáticamente. Tal cual. Claro, así deje es. Su mensaje. Así es. Pero bueno, avisa, no estoy, deje su mensaje. Porque uno pone, Ale, ¿estás? Y se queda media hora esperando. Bueno, ahora me contestará. Pero yo aclaro, si no te contesto porque no estoy, tigre. Es así. Claro, pero ¿cuánto tiempo debo esperarte para saber que no estás? No, ¿sabes lo que tengo que hacer? A ver. Qué buena pregunta. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para saber que uno no está del otro lado, no? Es como saber cuánto tiempo dejo pasar entre la primera vez que toco timbre y la segunda. Vas a una casa, tocas timbre, no te atiende nadie. ¿Cuánto esperás para tocar de nuevo? Sí, no sé, pero participa de esto que voy a hablar ahora. ¿Ustedes se dieron cuenta? Estuvo lloviendo todos estos últimos días. Estos últimos días estuvo lloviendo terrible. Bueno, sufrimos inundaciones por todos lados. Se van los chicos, se van. No, quédate. Quédate porque hoy salió el sol, ¿sí? No sé, porque capaz que salió porque empezaba el programa hoy, ¿no? Hoy martes. Es por eso que salió el sol. Pero vos te diste cuenta la cantidad de chicas lindas que hay en la calle. Memo cierra los ojos y se muerde los labios. Pero vos te diste cuenta, te violentan. Bueno, ese cuenta ganado que tenés ahí queda muy feo. Queda muy feo tratar a la mujer como una cuestión de ganado. Damas, ¿no? Y caballeros, trajimos el contador Axe. De Axe Click. Debería pagarnos, ¿no, Axe, por esto? Hacemos de onda porque nos divertimos. De onda porque son amigos nuestros. No, pero de verdad, las chicas argentinas son las más lindas del mundo. ¡Qué lindas son! Vos te enfermás ahí en la esquina esa donde laburás. Sí, pasan muchas chicas lindas. Y yo voy 10 minutos por día y me enfermo. Lo peor no es que pasen muchas chicas lindas, sino lo peor es que uno no puede salir a corretearlas, a decirles algo, ¿Qué? ¿Vos ya no ves más la revista Maxim o la revista H? ¿Ya ves las chicas que pasan? Ya con las que pasan, it's enough. Es suficiente. En invierno calma la cosa seguramente. Y se buscan otras cosas en invierno. Se buscan están con la polera por acá. Pero se buscan ojos lindos, se buscan otras cosas en invierno. Qué bárbaro. Cuando vas a bailar en verano, las chicas muestran otra cosa. Cuando vas a bailar en invierno, las chicas muestran otras cosas. Es otra cosa totalmente. ¿Qué le pasa? A ver, mirá. ¿Qué dice? Parece Marcel Marzo haciendo señas. Basta de hablar, este pibe quiere rock. Marcel Marzopa. Este pibe le apuesta al rock and roll. Apuesta por el rock and roll, Enrique Bunbury. Sí, señor. Vamos a escucharlo. Ya volvemos. Si has venido a comprarme, lárgate.

madrugado y el buen día me despierta con la bocina sonando, taladrando desde afuera la avenida. Viene en contramano y desemboca acá en mi puerta, mierda. Quedo recostado y en la cama despabilo, cara de fantasma y la voz como grabada en vinilo. Y una gana loca de mear que ya no me resisto, Cristo. ¡Cristo! Suelto algún bostezo de camino a la ladera, pero nunca desayuno cuando un almuerzo me espera. Cada tanto un par de tragos de agua para apagarme la hoguera. Recién levantado que no quiero escuchar a nadie, subiendo persianas, abriendo ventanas para que entre un poco de aire. Que un respiro en tanto humo no le hace mal a nadie. Y un dolor de hueso que me tiene a duras penas, y un zumbido que me suena desde el radio grabador. Y una ducha fresca para lavarme todo el sudor. Y unos besos mensajeros para mi sirena que me nada la cabeza aunque yo diga que no. Y un libreto improvisado para un domingo con sol. ¡Hueso! ¡Va a ver conmigo, Buenos Aires! Era necesario. Es necesario, dice. Es necesario. ¡Claro que sí! Bueno, listo, ¿se me lo justificas así? Perdón. Damas y caballeros, estás en la Freeway Rock, la 90.7, para todo el oeste. Y si no la pueden escuchar desde cualquier parte del mundo, www.freewayrock.com.ar. Las 8:00 de la mañana, de la noche. 8:20 de la noche. Tengo saludos, bueno, para Matías Sánchez, que nos dejó un muy lindo texto, que no lo vamos a leer ahora, vamos a buscar el momento exacto para leerlo. Es muy profundo. Bueno, Matías Sánchez, de los Sánchez, man, tiene unas ideas muy lindas. Si alguien ya tiene alguna duda, que entre al Facebook y lo busque. Exactamente, lo vamos a publicar. Bueno, Matías es un amigo entrañable, así que le mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo a él. Tengo que mandarle saludos a las chicas de Ramallo, a Andrea, a Jackie, a Carla. Le vamos a mandar saludos a Noelia, que está escuchando. Noelia, nuestra amiga Noelia, a Débora Sin. Sí. ¿Sí? Le vamos a mandar saludos a Aldana, una fanática de Talión, ¿sí? La señorita Aldu. ¿Sí? La talionera, así se hace llamar en talionera. Ah, sí, sí. Le vamos a mandar saludos a Carolina Bácaro, también. Es una chica así divina, espectacular. Le vamos a mandar saludos a toda nuestra gente, sí, a toda nuestra gente, toda la gente que está escuchando a través, bueno, de la página de internet de la radio. Y a toda la gente que nos sigue por el Facebook, por el Facebook, por el Cara de Libro. Cara de libro. Cara de libro, así es. Haces book es otra cosa. Cara de culo. Cara de culo. Un libro de culos. Vos hablá que yo voy a tomar Coca-Cola. Bueno, voy a hablar. Lo que estamos escuchando era Chau Pekín con su tema Domingo, que vamos a estar hablando en minutos más con la muy gente linda de banda. Chau Pekín. Muy linda que banda. Van a estar muy pronto en Capital. Mira vos. Así que nos van a contar en minutos más. Y lo que tengo para contarte es que el sábado hay una fecha de beneficio, una fecha solidaria de la gente de Viejo Rastrero. Y Naranjos en Circus. Viejo Rastrero, que pasó por aquí. Pasó por aquí. Ajá. Es cierto. Me estaba a punto de olvidar de Naranjos. De Naranjos. De Naranjos está sonando. Es esto que está sonando, damas y caballeros. El tema que abre el disco. Late. Late me hizo acordar. Late, no la late, no. Naranjos, que estuvo tocando con la gente del Visir también, ¿no? Y Sacalo Crudo. O sea, la fecha, ¿cómo fue? El Visir, Naranjos y Sacalo Crudo. No, al revés. Sacalo Crudo, el Visir y Naranjos. Ahí está. En ese orden. Y si no, decirlo al revés. El Naranjos, el Visir y Sacalo Crudo. Ahí está. Me tira data el productor, mirá. ¿Estuviste? ¿Fuiste? ¿Quién tocó primero? Sacalo Crudo tocó dos veces, ¿no? Me dijeron que Sacalo Crudo tocó al final dos veces. ¿Dos veces? Sí, porque no sé, hubo unos pequeños problemitas de sonido. Y al final del show tocaron un par de temas más, ¿puede ser? ¿Volvió a tocar? Sí, tocaron un par de temas más. Increíble. ¿Viene Juan Manuel hoy? Dijo que viene. Bueno, posible viene. Me tiene que entregar las entradas. Nos miente como una quinceañera. Sí. ¿Le mandamos al Ramilla? El señor productor sabe. Él es el que tiene la plata. Radio Taxi. Bueno, dale, contame. A ver, ¿qué tenés? El sábado en Circus. El sábado en Circus. Naranjos y Viejo Rastrero. Estuve hoy no en Circus. No puedo decir todo junto una sola vez. No. Pasé hoy por Circus. A ver qué dice Noelia. Noelia nos está escribiendo por el Facebook, amigos. He olvidado de abrir el MSN. Wow, dice. Qué lindo saludito. Y sí, todo para vos. Me dice, me he olvidado de abrir el MSN. Si alguien quiere hablar por el MSN, claro que sí, 90.7@hotmail.com. Para agregarnos entonces al para MSN. Para agregarnos y ya lo estoy abriendo. Claro que sí, 90.7@hotmail.com. Hotmail. Hotmail. ¿Te acordás de eso? Era de Mortal Kombat, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? No sé, no tengo idea. Este es un programa de rock. Y bueno, nos están escuchando de Ramallo, te había contado. Natalia Valeria de Monte Grande también le gusta nuestro enlace. Están todos a full con el Facebook. Se acaba de conectar Daniel, el papá de los chicos de Todo Aparenta Normal. El papá, digo, porque es el señor que los maneja, ¿viste? Vendría a ser el manager. Acaba de llegar la señorita Luján, le mandamos un beso aquí a través de la pecera. Dice buenas noches. ¿Todo bien? La gente saluda por el tollback y no saluda por el micrófono que va al aire. ¿Y quién? Y vino el señor. Lo podemos hacer. Venga un segundo, a ver. Vino Flogger hoy, mirá ese flequillo. Bueno, si hay gente de la trasnoche escuchando, damas y caballeros, esta voz la van a conocer. Vamos a esperar a que tome asiento. ¿Alguna vez tomaste agarró micrófono? Primero agarró el fernet y después el micrófono y de los auriculares. Después me senté, los últimos auriculares. Buenas noches. No, eso. Ya acá te sentaste, hiciste aire. Sí, muchos años hace. Damas y caballeros, el señor Hueso, Sebastián Guisande. Bueno, muchas gracias por el saludo. Pero el abucheo, Memo. El abucheo. Y lo tenemos en línea, me parece. Está en línea el señor de Chau Pekín. Hola, señor, amigo. Muchas gracias. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? ¿Cómo se llama? Preséntese. Diego, mucho gusto. Diego de Chau Pekín, amigos. Diego de Chau Pekín. ¿Cómo va eso? ¿En qué andabas? ¿Qué? Le damos un fuerte aplauso como se merece. Qué ovación, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, te los presento acá el señor Sebastián Guisande, el Hueso. Buenas. Javier Clerici. ¿Cómo va? Ahí va. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué hacías, loco? ¿En qué andabas? Y te digo la verdad, estoy laburando. No te puedo creer, estás por laburando. Por eso justo recién, gracias a los chicos ahí de la producción, supongo, porque me llamaron y les pedí que me llamen a los 10 minutos. Raúl, sí. Gracias, Raúl. Ahí está, un grande. Bueno, escúchame, ya pronto, tienen fecha. Tenemos fecha, sí, estamos en movimiento, full. Vamos a tocar este mismo viernes en Niceto, con invitados de los Aztecas Tupro. Uy, qué banda, papá. Sí, la verdad que una masa los pibes nos invitaron. Así que aprovecho también para agradecerles. Y bueno, vamos a estar ahí tocando tempranito, desde las 20:30. Nosotros vamos a estar presentando parte de lo que es nuestro primer disco, que sí, ya salió a la calle hace casi un año. Y bueno, los chicos sé que van a estar cerrando su gira veraniega. Loco, los vi en Bar Íntimo, en la fecha que tocaron con el Tuco y los Parroquianos. Sí. Terrible fecha, cómo bailé, ¿eh? Estuvo muy bueno. Oh, hacía un calor de cagarse, pero bueno, es un detalle. Es un detalle, pero qué linda fecha, cómo tocaron, explotan, ¿eh? Gracias, sí, la verdad que por suerte en los shows hay energía y hay baile, hay salto, la gente se prende bien, nosotros nos entusiasmamos más. Exacto, la gente responde muy bien, muy lindo. Por suerte, sí, cada vez mejor, la verdad que así que con el paso de los días nos vamos enterando de cosas nuevas, de nuevos mensajes en la página, de invitaciones para ir a tocar a diferentes lugares, así que estamos muy contentos. Bueno, Las Horas No Pasan Lentas, ¿se llama el disco? Así es. Muy bien, y ya dentro de poquito también presentación para abril en un lugar fuerte. En un lugar fuerte, estamos planeando la presentación, es un poco la presentación y quizás sea la despedida también de este disco, a pesar de que sea la primera vez que lo vamos a tocar con todos los invitados y todos los temas que... Bueno, vamos a hacer un show completito. Bueno. Para abril en La Trastienda. Pero asimismo, bueno, ya estamos planeando hacer cosas nuevas, así que seguramente después de esa fecha empecemos a internarnos, a armar cosas, temas nuevos y lo que va a ser el próximo disco. Claro, dijiste que ya era una de las últimas fechas o ya se estaban despidiendo, bueno, de este disco. ¿Tienen idea de sacar algo nuevo, de empezar a grabar, de meterse tenemos a grabar? Tenemos muchas ganas, tenemos algunos temas nuevos, tenemos muchos por empezar a laburar. Y bueno, vamos a ver, en realidad, viste, es como hablar en el aire, porque cuando hicimos este disco que editamos hace poco, que es nuestro primer disco, la verdad es que nos llevó mucho más tiempo del que nos esperábamos. Así que no sabría decir si vamos a poder terminar un disco próximamente, okay. La idea sí es empezar a planearlo, por lo menos. Y escúchame, cuando están tocando, ¿meten temas nuevos? ¿Están tocando lo nuevo? Tocamos algunos temas nuevos, tocamos temas del disco, tocamos algunos más viejos todavía, hacemos algunos covers, siempre la lista varía, la verdad. Qué grande. ¿Te acordás la fecha más power de Chau Pekín? No sabría decirte cuál fue la más power. La verdad es que por suerte pasa que siempre las últimas dejan algo nuevo, algo positivo, sí, algo bueno. Mirá vos. Me acuerdo en el Marquí que hemos tocado y fue buenísimo. Muy lindo lugar también. A mí personalmente me acuerdo, hicimos 3 o 4 toques en la colonia Montes de Oca para los internos y la verdad que mirá, fue algo increíble también. Por suerte cada show, la verdad que lo vivimos a full. Bueno, ahora este verano que pasó, hicimos nuestra primera gira por la costa atlántica y también fue tremendo. Cada tocada fue buenísima. Bien, loco. Che, escúchame, aparte, bueno, del disco y temas viejos y temas nuevos, van a empezar a rotar con su videoclip. Sí, vamos a correrlo primero, lo tenemos que filmar. Primero hay que filmarlo. Sí, estamos en plan de eso también, de armar un video de domingo. Ajá. Que pensamos que va a ser el corte de este disco y bueno, si todo sale bien, pronto vamos a estar todos juntos de nuevo porque ahora estamos medio desperdigados y vamos a ver si lo rodamos. Bueno, escúchame, negro, tirame de nuevo la fecha. Bueno, este viernes invítalos a todos, a ver, vénganse todos que están más que invitados. Este viernes a partir de las 20:30 horas en Niceto, vamos a estar tocando Chau Pekín y Aztecas Tupro. Abrimos nosotros a eso de las 21, va a ser puntual la cosa, porque después se arma boliche ahí en ese lugar. Y bueno, y después los Aztecas. Están las entradas anticipadas por Ticketek. Bárbaro. A nombre de Aztecas, y si no, ahí en puerta. Bien. Así que a pachanguear entonces. A pachanguear como loco. Qué grande, loco. Che, bueno, nombrame a todos los locos estos que te acompañan. Y bueno, está Coco en el bajo, Macha en la viola, David en la percu, Leo en la bata. Ari en trompeta y voces, está Daro en el saxo, Goyo en la tecla y Andy haciendo el apoyo logístico y siempre colaborando en la organización. Son un montón, negro. Chau Pekín va a estar tocando entonces en Niceto Club el viernes 26 de febrero a partir de las 20 horas junto a Aztecas Tupro. Vamos a ir escuchando la Feli, ¿te parece? Muy bien, muy bueno. Bueno, amigo, gracias por esta comunicación y te tengo que invitar acá al estudio a que vengan con todos, dale, bien equipados, a venir a tocar, ¿dale? Dale, ojalá podamos, combinemos. Dale, papá. Bueno, muchas gracias a todos por el espacio, un abrazo grande y saludos. Un fuerte abrazo, gracias por pasarte por la Freeway. Dale, igualmente, gracias. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Se fue. Bueno, vamos a ir escuchando este tema y ya nos vamos porque tenemos un montón de cosas hoy. Bueno, pero no tengo apuro. ¿Sí? ¿Estás bien? Recién empieza. Claro, este hombre porque tiene seis horas de programa en la trasnoche de Radio Universidad todos los días en la 89.1. Dormimos un par de horas también. ¿Dormiste? Ayer sí. Presenta el tema, La Feli de Chau Pekín. La Feli de Chau Pekín. Qué grande. Chau Pekín me suena raro, ¿viste? Disculpa, ¿tienes un cigarrito? No. Desbarata las ideas y me hace pensar. En invierno se hace cruda con esas heladas y en verano para el turismo se calza el disfraz. Y aunque conde un misticismo, siempre pinta lo mismo. Me hice socio vitalicio del plan holgazán para verme más seguido con todos los chicos que buscaban soluciones para el malestar. Y allá está. Si la historia viene triste, que al viste perdiste, arranco a Plaza Mitre para desempeñar. enchufar. Pero guaita con los buitres, que si te agarran fuiste. Lo que te cuento no es chiste, allá cerquita del mar. Donde la gente se encuentra, donde sea, cuando sea, se concentra de manera muy particular. Cada bar es una casa, cada esquina su terraza. Todos saben lo que pasa, aunque no quieran hablar. Y allá está, esperando. Y allá está, el pescado. Y es que el mar ya se ha chupado hasta la última voz. Tras paseo por la feria, tranza, troncho, tripa, trenza, danza, moncho, rifa, prensa, el dinero y la acción. Y los discos rotan, rotan, rancho en rancho, boca en boca, melodías que se invocan desde la peatonal y que llega a la escollera con tonada callejera. Y si la puerta sigue abierta, se cola en un pub y allá está, esperando. Claro que sí, tu escape a esta semana infernal. Perdido en mi ciudad, voy caminando. ¡Oh! Sí, papá, volvimos. Esto que escuchás es Amanecido. Y te lo tengo que decir, es de la gente de Vidas Desprolijas. Y les damos un fuerte aplauso. ¡Sí, señor! Claro que sí. En la Freeway Rock, en la 90.7, los estás conociendo. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. ¿Están cómodos? Hablen cerquita, cerquita. ¿Tranquilo? Sí. ¿Nombre? Muchas gracias por invitarme. Cerquita, cerquita. Yo soy Víctor, el armoniquista de la banda. Y bueno, todo bien. Gracias, todo loco. Bien. Gracias por invitarnos. Y... gracias a ustedes por venir, che. Es, claro que sí, le da a la gente otra opción para que pueda conocer bandas, ¿entendés? Sí, ya, sí. Así que es buenísimo que hayan venido. Igual les vamos a hacer un llamado de atención. Los guachos no vinieron con las violas ni con el bongó. El señor, el percusionista, grandote. Para, tipo. Loco, vida es prolija. No, es verdad, tuve un percance. ¿Pero qué pasó? ¿Les afanaron las violas? Me había comprometido a hacer el acústico, lo que pasa que bueno... ¿Tiene armónica el hombre? No trajo nada. ¿Qué pasó? Contame. No, que tuve un percance con el muchacho que canta. Ok. En el último momento estaba todo bien, pero bueno. Pero bueno, se separa Vidas Desprolijas. Laburo, loco. Está bien, no, está muy bien. Y además cuando falta el cantante. Y vamos a hacer que hable el señor que no quería hablar. ¿Nombre? David. ¿Qué posición en la banda o amigo nada más? No, amigo, sí. Amigo, muy bien. Bueno, buenísimo. Che, nombren a los demás. Falta Pichón, el cantante, guitarrista, Lea también, guitarra. Primera viola, Darío en batería, sí. Pablito en el bajo, acá está Emir en percusión, Fer en teclado y Lucas en el saxo. ¿Cuántos son? ¿7, 8? Sí. Y hay invitados, los que entren en el escenario. Está bien, está muy bien. ¿Hace cuánto que está Vidas Desprolijas en el ruedo? Con esta banda, actualmente estamos hace 3 años aproximadamente. Pero venimos nosotros hace 98, viste, tocando. 12 años, 30. 12, 13 años. Hace bastante. ¿Y tienen un disco? En realidad tenemos 3 producciones independientes. Toda hecha a pulmón, todo bien humildemente, viste. Escucha esto. Escuchalo. Qué fuerza, ¿eh? ¿Entre vos? Este se llama Entre vos y el alcohol, un tema viejo que grabamos en el último disco, digamos. Ajá, mirá. ¿Y que, cuándo? ¿Vos te acordás eso cuándo fue se grabó? En 2007, grabó? Sí. 2007. Fue la última producción. Ya hace bastante, 3 años. He grabado ahí en el estudio Matadero Records, ahí en Mataderos mismo. Y bueno, no, También nos contó, hay invitados acá en este disco. Está, ¿Qué invitados tenés? Y bueno, está Lucas, que el saxo, que no es nuestro músico, pero cada vez que lo llamamos, él está. ¿Viste? Está. Es el saxofonista de Motor Loco. Y está Burbuja también. Es que él es intoxicado, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se llama la banda de él ahora? No, no tengo idea. Manto Rock. Exactamente. Manto Rock. Sí. La hemos, capaz que es de ahí, no sé. Sí. Este, bueno, es, sí, estás un poquito lejos, así se te escucha bien. ¿Y cómo es la idea? Porque vos me decís, bueno, que tienen tres producciones independientes. Este tema es del 2007. ¿Estaba ya en una de las primeras producciones? ¿Lo trajeron? No, ¿cómo es? Es un tema viejo, lo que pasa es que nunca tuvo la chance de ser grabado, ¿viste? Ah, ok. Lo grabamos ahí después de unos cuantos años, bueno, y salió en ese disco. Está bien. Yo, tardó un lo poquito, trajeron. ¿Viste? Pero salió. Está bien, salió. Vamos a pasar al tema número 2 de esta producción. Se llama Dame Más. A ver, poneme cómo es. Gracias al señor de la producción que nos trajo agua mineral acá para secar un poco la garganta. Este, Dame Más, es una chica que pide más. Más o menos, sí. ¿Más, sí? Bueno. Empezamos bien. Acostumbramos a hacer esto con las bandas amigas que vienen, a tratar de sacar un poquito cuál es la idea del tema. Pero, ¿de qué se trata Dame Más? Dame Más es una balada country que, bueno, fue una historia que tuvo el cantante, ¿no? En su momento, y la sacó ahí... ¿Con una chica? Con una chica, calculo que sí, así la... O con un señor, quién sabe, ¿no? ¿Es amigo tuyo? Este, ¿la armónica es tuya? La armónica, sí, es un tema que sacamos musicalmente con él, siempre nos juntamos, ¿viste? Y... Bien, siempre de zapadita, ¿no? Los temas salen de... Siempre zapada. De zapadita. Fernet de por medio. Bien. Y, bien. Y bueno. Como en claro que sí. Y nada, así salen todos los temas, ¿viste? Y seguro. Y bueno, más que nada es... yo arranqué con él, ¿viste? Y todos los temas siempre salieron así, ¿viste? Vamos a... tienen varias fechas, pero vamos a tirar la primera. Vamos a ir mechando y después al final las vamos a ir recordando. Señores, todo suyo el papel. Diga, a ver, venda. Bueno, Vida Desprolija se va a estar presentando el 20 de marzo en Loca Bohemia. No, sí, el 20 de marzo en Loca Bohemia. Muy bien. Ese es el... la primera fecha. Escucha, no, la primera fecha es el sábado que viene. Ah, el sábado que viene, sí. Perdón. El 27, ¿no? Sábado 27. Primeramente, la fecha puntual, la que tenemos acá a decir, es la del 27, este sábado. Este sábado. Este sábado en este sábado. Planta Alta, Avenida Rivadavia 7609. Ahí, en la ciudad de Flores. Rivadavia y José Martí. ¿Dónde está el rock? Vos sabés que vas un viernes o un sábado a Flores y tenés mil opciones para ir a ver. Tenés en el teatro, en la Planta Alta, en Asbury, en todos lados. Al final vamos a ir recordando toda la fecha porque tienen, veo que sí, tienen. Sí, hay es, un par de fechas. Es el fixture, wow, de Vidas Desprolijas. Vidas Desprolijas este año 2000. Se llena de plata. Ojalá. Vamos a pasar al otro tema, el tema número 3, y vamos a ir vamos dándole un poquito de velocidad. Es Tan Simple, se llama el tema. Tan Simple, amigos, así empieza Es Tan Simple. ¿Hay manera después de conseguir todos estos temas? Hay que pedirlos por mail. Lo que pasa es que estos temas, sí, hay que pedirlos. Se pueden bajar por Ares o, viste, está bien. Nosotros siempre que en los shows, viste, siempre los llevamos y lo. Y los venden ahí. Los pasamos así de mano a mano, viste. Depende, hay veces que si va bien producido, pedimos una moneda. Claro, está bien. Pero mayormente más. Está bien, bueno, no, recordamos que todo esto es un esfuerzo, salir a grabar es un esfuerzo, es una moneda, estaría bien recuperar, ponele. Sí, es más, ¿sí? Más que nada recuperar, viste, pues son... Sí, sí, sí. O sea, sí. A nosotros no, nos costó en su momento, pero bueno. Seguramente, ¿eh? ¿Qué te parece? Vamos a pasar al tema número 4, Memo. El tema número 4 se llama Si Supieras. A ver... Si supieras, es también para la chica de, del cantante. No, este tema es un tema que hizo el primo del cantante. Ajá. Y bueno, cuando se grabó, fue más una sorpresa más para el primo que otra cosa. Ellos saben bien cómo viene la mano, ¿viste? Está bien. No quiero entrar en detalle. Está bien, es de ellos, es de ellos. El tema número 5 y no vamos a ir cortando, lo vamos a ir mechando. A ver qué, cómo se va escuchando. El tema número 5 se llama Desconfiar. Desconfiar. Sí. ¿Y cómo, bueno. ¿Cómo surgió? ¿Te sonreís? A ver. No, la misma palabra te dice todo. Desconfiar. Desconfiar. Voy, pido y no sé. Un momento acá, bajo el sol. Confiar, es como cuando pedís y te dan de menos, viste, que decís, puta, no, no es así, no es así. ¿Cómo son los shows de Vidas Desprolijas? Y los shows no, mira. ¿Se acuerdan el último primero? ¿El último cuándo fue? En Mar del Plata. Fue, ah, la mierda, los chicos fueron a Mar del Plata. Fui, ¿y fuimos, qué tal? Fuimos a tocar ahí con un par de bandas amigas, ahí en la playa, ¿no? En Parador, el Chiringuito. Ajá. Estuvo bueno, ¿no? La verdad, agradecemos a toda la gente que se acercó ahí a... Muy bien. Apoyar y a todas las bandas en sí. Y bueno, no, fue una buena experiencia, estuvo bueno. Muy bien. Esto que escuchamos es Me Voy, el tema número 6. ¿No? ¿Memo? Ahí está, Memo, siempre atento. A ver. Me voy al sol, dice el tema. Qué lindo. ¿Y cómo surge? Sí, qué sé yo. La verdad que tengo que... ¿Este de qué año no, es? No sabía que venía así la mano con los temas, una repasada por cada tema. Y sí, así los conocemos, pero, loco, yo no los conocía. Los no, vi, está bien, así. Vi que tema tienen todo... ¿no? Vos estás haciendo tu trabajo, me parece muy vi, bien. Vi que tienen... No, para. Vi que tienen pintado por todos lados la ciudad Vidas Desprolijas por todo. Y dijo, hijo de puta, cómo pintan la calle. Sí. Entonces digo, bueno, hoy que los tengo, aprovecho y los conozco, y también los conoce la gente. Y la gente, si los quieren conocer, bueno, tienen una página en El Sonar, www.elsonar.com.ar/vidasdesprolijas. Y también tienen su Fotolog, los chicos, están totalmente actualizados. Fotolog.com/vidasdesprolijas. Bien, ¿quién maneja internet? No, a mí me mataste, yo no sé nada, la verdad, poco y nada, ¿viste? Ni me meto. Pablito, no sé nada. ¿Pablito? Sí, Pablito, el bajista. El bajista. Nosotros, más que fuerte abrazo a Pablito. El saludo. Este es el tema número 7, se llama Momentos. A ver cómo suena Momentos. Mis mejores momentos los pasé a tu lado. Momentos, amigos de Vidas Desprolijas, los estás conociendo acá, en Claro Que Sí, en la Freeway Rock, la 90.7, y voy a empezar a tirar las fechas ya. El 20 de marzo van a estar presentándose en Loca Bohemia, un muy lindo lugar, ¿ya lo conocen? Sí. Está lindo. Sí, hemos tocado, sí. Y escuchate esto, Memo, el 27 de marzo en Asbury, mirá. Y un mes después, casi, el 23 de abril, mientras escuchamos Country, el 23 de abril, de nuevo en Asbury. ¿Cómo pegaron esa fecha? ¿Así porque Dios les puso Asbury en la cabeza? No, es un lugar, no es tan accesible, pero bueno, eso ya lo maneja el manager, viste, con varias bandas. Un aplauso para el manager. Sí, es frecuente, por año, una o dos veces tocamos. Es verdad. El primero de mayo en Ramos Mejía, ¿ya saben en qué lugar? No, sé. Creo no, que no. Es en Encuentro Quilmes, viste. Ah, en Encuentro Quilmes. Sí, ahí. Ajá. O en Cerveza Club. Cerveza Club, claro. Porque el Encuentro Quilmes es el de San Justo y hay uno nuevo en Lomas del Mirador. Sí, no, yo siempre me confundo. Así que el primero de mayo, bueno, gente en Cerveza Club de Ramos Mejía, ahí en Avenida de Mayo, enfrente del Colegio Don Bosco. El 26 de junio en el Teatro Verdi, ¿no? Claro. Ajá, ahí en La Boca. En La Boca. Y el 14 de agosto en el Teatrito. Lugares de puta madre. Me está llamando mi hermano, no sabe que estoy haciendo un programa de radio. Así que le cortamos ahí. Mientras escuchamos Country, el tema número 8. Vamos a pasar al tema número 9, Miradas. A ver cómo suena Miradas. Hay miradas que no dicen nada. Hay miradas. Hay miradas, claro que sí. Recibí una el fin de semana tremenda arriba de un bondi. Recién hablábamos, bueno, tienen temas tranqui. Hay de todo, hay rock and roll, tema, hay country. Este es un tema que dedicó puntualmente el cantante al hijo, ¿viste? En su momento cuando nació ya. Mira qué bueno. Había dedicado este tema y bueno, no era un tema como para este disco, pero bueno. Pero bueno, pidió por favor de meterlo y lo metió, porque nunca lo tocamos en vivo. Está bien. Mando un saludo, pues, a Esteban que está escuchando ahí. ¿Alguien más quiere mandar saludos? Para toda la gente de Merlo, bueno, de Lafe, Catán, sí, Madero. La gente que nos sigue siempre. Buenísimo. Hoy les invadimos ahí un poquito el Facebook, que bueno, que toda la gente está enganchada y avisamos que ustedes iban a estar acá para que sus seguidores, sus fieles, estén escuchando el programa. Vamos a pasar al tema número 11, no el 10, porque con el 10 nos vamos a ir. El tema número 11 se llama No Tengo Nada, ¿verdad? No Tengo Nada. Sí, no tengo también nada. Medio ranchero, medio blusero. Sí, ahí está, rock and roll, papá, a ver. Día, anda todo mal. No tengo laburo, ni plata para morfar. No tengo nada para darte mi amor. Solo mi sentido. No tengo nada para darte mi amor, claro. ¿Conociste a la loca? Y lo que tenés es nada, y se lo decís, flaca, no. Es solo amor. No tengo nada, el tema número 11, vamos a pasar al tema número 12 rápidamente, que se llama Empachado. ¿Empachado de qué? Empachado de... Ahora me contás, Empachado. Todo el señor de las manos terribles, gigantesca, la mano loca, ahí como ese laburito ahí de... Sí, tranqui. Medio murguero, sí, así, sí. Bastante percusión. Y es fiesta, loco, en vivo es la fiesta. Laburás mucho con el batero, ¿no? Sí. Te mirás, se miden los tiempos. Obvio, sí, eso, sí, con el batero a full. Batero, bajista y percusión. Aparte, ¿no? Somos los dos que estamos atrás, ¿viste? Sí, sí. Es así, el laburo del batero, el bajista y la percusión van los tres, claro, de la mano, ¿no? Sí, vamos atrás. La parecita. A full, sí. Bien. Bueno, vamos a pasar al último tema, el tema número 13, que se llama Rocas Nerviosas. Y ya vamos a ir dándole un final a esto. A ver, Rocas Nerviosas. Han pasado varios días y aún no me. Algo asqueado, saturado, como piedras de jardín. Es muy larga esta línea, no creo que sea el fin. Los latidos se aceleran. Terrible. El tema se llama, y escucha bien, Memo, Rocas Nerviosas. Imagínate, o sea, rocas nerviosas, ¿entendés? Lindo tema. Interesante. Las rocas nerviosas, papá. Bueno, amigos, Vidas Desprolijas, los estás conociendo aquí en Claro que Sí, en la Freeway Rock, la 90.7. Te vuelvo a repetir, www.elsonar.com.ar/vidasdesprolijas y tienen su fotolog que lo tienen siempre actualizado, www.fotolog.com/vidasdesprolijas. Acordate de nuevo, vidas desprolijas. Y te paso las fechas. La próxima es ahora, este sábado. Este sábado esperamos a toda la gente en planta alta. La entrada está a 10 pesos más 5 de consumición. 15, sí, ponele. Sí, sí, sí. Y nada, estamos tocando tipo 1. Esperamos a toda la gente. Y bueno. Ahí, planta alta. En Flores, muy lindo lugar, arriba. Rockero. Te llevan un montón de bondis allá. Sí, que todos. A la gente de Desprolija que se acerque, le va a pasar bien. De Ramos Mejía te tomás lo que sea. Tren, bondi, lo que sea, y te deja ahí en la puerta de planta alta casi. Acá todo. lo de la radio, que vengan el sábado. Claro que sí, vas a dejar entradas, me imagino. No, el 20 de marzo en Loca Bohemia. El 27 de marzo en Asbury. El 23 de abril en Asbury de nuevo, un mes después. El 1 de mayo, ¿no es el Día del Trabajador el 1 de mayo? Bueno, felicitaciones para ese día, todos son laburadores. Sí, sí, ¿sí? Señor. Vías Desprolijas laburan los chicos. 1 de mayo en Cerveza Club, aquí en Ramos Mejía, enfrente del Colegio Don Bosco. El 26 de junio, tienen todo el año armado. El 26 de junio en el Teatro Verdi, ahí en La Boca. Y el 14 de agosto, ¿última fecha? No, falta. El 14 de agosto en el Teatrito, damas y caballeros, han sido Vidas Desprolijas. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Ha sido un placer. La próxima tienen que venir con los instrumentos y mostrarnos acá qué es lo que pueden hacer. Puede ser enchufado, no enchufado, lo que quieran. No, la próxima arreglamos bien el día y nos venimos acá con las guitarras, las armónicas, la percu. Me parece. No hay drama. Hoy se complicó, pero bueno, quedé tranquilo que para la próxima. Para la próxima. Amigos, nos vamos a ir con el tema que no pinchamos. Es el tema número 10, Ya Está Por Llover. Gracias, Vidas Desprolijas, los despedimos con un fuerte aplauso, una ovación. Vidas Desprolijas, claro que sí. Y nos vamos con Ya Está Por Llover. Gracias. Después de un cruce.